¿Sí? ¿No? Guardamos eso. Buenas noches, bienvenidos. El Ateneo del Club Universitario de Buenos Aires tiene el gusto de presentar hoy al ingeniero Manuel Sonanet, que nos va a hablar sobre inflación, que es un tema más que actual. Manuel Sonanet es ingeniero civil, graduado en la Universidad de Buenos Aires, hizo estudios de posgrados en economía y planeamiento, ha trabajado en la actividad privada y es consejero académico de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, FIEL. Es académico de número de la Academia Nacional de Ingeniería y de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Secretario para la Modernización del Estado, 2001, Secretario de Hacienda de la Nación, 1981-82, Director del Instituto Nacional de Planificación Económica, 1977-81, Asesor del Ministerio de Economía en el campo de obras públicas y miembro del Consejo Nacional de Desarrollo. Ha escrito la hiperinflación del 89, notas sobre la guerra de Malvinas y el gasto público en la Argentina y evaluación económica de proyectos de inversión. Ha escrito numerosos artículos y dado numerosas conferencias. Los dejo con Manuel Sonanet. Ahora sí. Muchas gracias, Fernando, por esta invitación. Es un gusto estar aquí en el Ateneo de Cuba. No es la primera vez que vengo, pero tengo un gran gusto de hacerlo nuevamente. El tema de hoy es la inflación. El enfoque que yo quiero darle a esta exposición es un enfoque más bien histórico, aunque no dudo de que todos nosotros estamos inquietos por el presente. Esto es habitual en la Argentina. Pero hay épocas donde esta inquietud aumenta y estamos en uno de esos días, una de esas semanas. De todas maneras, voy a hacer historia y voy a llegar al presente. Argentina lleva 73 años de inflación. Es el país que ha tenido una inflación más duradera, más larga. Muy pocos países han tenido inflaciones de esta duración. Algunos han tenido hiperinflaciones más importantes que la nuestra. Nosotros hemos pasado por dos hiperinflaciones. En estos 73 años hemos tenido un intervalo de 10 años, que fue la convertibilidad, donde la Argentina logró la estabilidad. Hay que decirlo porque en rigor adoptó una moneda estable, que fue el dólar, a través de un mecanismo de conversión asegurado. Salvando esto, hubo 13 años donde la inflación superó los tres dígitos. O sea, la Argentina es un país de mucha inflación y muy prolongada. La moneda argentina perdió 13 ceros. En realidad debería haber perdido 15 ceros si tomamos los valores que corresponden al poder adquisitivo. Es difícil imaginar equivalencias. Los países donde no hay inflación, una conversación entre gente adulta suele ser, yo me acuerdo cuando el traje costaba tanto y ahora cuesta tanto más. Bueno, cuando éramos menores, esta era una conversación de los viejos. Cuando uno compraba botines a 15 pesos y ahora valen 18. Hoy ya no hay equivalencias. Es muy difícil imaginar valores antes y después. Todos recordamos esa moneda, no todos, pero muchos de los que estamos acá seguramente que sí. La moneda de 20 centavos que tenía la espiga y el toro. Con esta moneda se podía tomar un café en un bar. Para tomar un café, si se hubiera mantenido esta moneda en circulación, se necesitaban 40 millones de millones de monedas de 20 centavos. Y para tener una idea de lo que esto significa, puestas las monedas en camiones de 20 toneladas, necesitaríamos 10 millones de camiones que puestos uno a uno en fila darían 5 veces y media la vuelta al Ecuador. O sea, son formas de tener idea de lo que ha pasado en la República Argentina. Este es el gráfico que muestra la inflación desde el año 1941 hasta este año, perdón, hasta el año pasado. Es un electrocardiograma violento que tiene picos importantes que los he tenido que escribir porque no da el gráfico para que abarcando los picos se vieran los valles. Pero ahí tenemos los valores históricos y el inicio de la inflación. Vamos a volver sobre algunos puntos de este gráfico. La inflación aparece en la Argentina a mediados de los 40. Antes no había inflación y si la había era una inflación moderada, en algunos periodos hubo deflación, pero no la hubo. Esa inflación se genera con el primer gobierno de Perón. Argentina pasó por dos hiperinflaciones que no fueron las más violentas. Los 70 años acumularon una pérdida de 15 ceros a valor adquisitivo. Ahí tenemos las inflaciones del mundo, las hiperinflaciones del mundo. Ahí tenemos el gráfico que los pone, he puesto en orden según la cantidad de ceros que perdió la moneda en un periodo de hiperinflación. El récord lo tiene Zimbabue, que es la más reciente además, entre el año 2006 y 2011 perdió 25 ceros. No tenían tiempo de imprimir los billetes, y al final los imprimían con letras porque la cantidad de ceros que tenían no daban para que sean vistos en un solo billete. La Argentina perdió entre el año 88 y el 91, que fue la hiperinflación, 5 ceros. Pero si tomamos el valor acumulado de 73 años, son los 15 ceros que les dije. Bueno, vamos a volver sobre el tema de hiperinflación en el momento que corresponda cronológicamente. ¿Cómo aparece la inflación en la Argentina? No miren la ecuación, después voy a referir a ella. El golpe del 43 nos trae la novedad de un coronel que asume la cartera de Trabajo y Previsión, convertida luego en secretaría, y desde ese lugar se pone muy dadivoso con los reclamos de los sindicatos. Ya existía la CGT, era una CGT más bien anarquista o de izquierda, Perón la convierte en peronista y pasa a ser la columna vertebral de su movimiento. ¿Qué es lo que hace Perón en ese momento? Bueno, genera todo tipo de facilidades y favores, todo lo que se le pedía se concedía, el aguinaldo, vacaciones, ampliación de beneficios. Las remuneraciones al trabajo crecen más rápidamente que la productividad del trabajo y este fue un factor generador de inflación. El otro factor fue el ir a una economía protegida, eliminando las posibilidades de la competencia de los bienes importados. El tercer factor, y tal vez el más importante, fue el aumento del gasto que produce esa demagogia, ese generar beneficios para quien lo pidiera, y sobre todo aparece también ahí el asistencialismo. Cuando Perón es presidente, esto se acelera y aparece el déficit fiscal. Adquiere empresas del Estado, adquiere empresas que no eran del Estado y las convierte en empresas públicas, aplicando fondos que tenía acumulado el gobierno, algunos no tenían otra aplicación, como la compra de los ferrocarriles con fondos bloqueados que se le debían a Inglaterra, o que Inglaterra nos debía a nosotros. Y no fue tanto el problema de lo que tuvo que poner para estatizar empresas, sino los déficits que esas empresas comenzaron a generar a partir de ese momento. Los ferrocarriles que tenían una dotación de 70, 70.000, 75.000 empleados pasan a tener 150 y eso siguió luego aumentando en sucesivos gobiernos. El hecho es que esos tres factores, generación de beneficios excesivos para el trabajo, que no aumentaba su productividad en la misma proporción, sistema de protección y el déficit fiscal que generó emisión después que agotó los fondos disponibles de las cajas de jubilaciones y las barras de oro acumuladas en el Banco Central generan el primer impulso a la inflación, que se torna creciente y adquiere un valor importante ya en el año 1946. La inflación tiene a su vez una especie de autogeneración. Esto es una cosa bastante obvia. Cuando hay inflación, se toman decisiones, sobre todo cuando se pueden tomar sin impacto sobre los bienes vendidos, cuando hay protección, cuando hay cartelización. La generación produce su propio impulso, su propia autogeneración. Esto empezó también a operar en esos años. Perón se asusta de la inflación y en el año 1952, previendo que podía afectarlo en su elección, aunque obviamente iba a ganar de todas maneras, lo convoca a Gómez Morales, que era un economista ortodoxo en ese momento, hoy no sería considerado como tal, que aplica un plan de rigurosa austeridad en lo que es el gasto público y logra bajar la inflación a un dígito, un solo año, que fue el año 53. Hubo 4% de inflación ese año. Pero la semilla de la inflación ya estaba creciendo y esto después es lo que nos ha permitido, no nos ha permitido evitarlo durante tantos años. Termina el gobierno de Perón y el déficit fiscal había adquirido un cierto nivel que no desciende. Perón llevó el gasto público de un nivel de alrededor del 12 al 15% en los años previos a su gestión a un nivel del orden del 20-22%. La Argentina no estaba preparada para ese nivel de gasto en términos de poder cubrirlo con impuestos, con recursos genuinos, y el déficit público se hace crónico. Los sucesivos gobiernos que vienen después del año 55 no pudieron corregir esto, aunque hubo intentos bastante serios de hacerlo. Se lo convoca a Raúl Prebisch en el año 56 para que haga un programa. Raúl Prebisch produce un informe. Si bien Raúl Prebisch era ya en ese momento un hombre de la CEPAL y se había adherido a la teoría del deterioro de los términos de intercambio, una teoría heterodoxa, la teoría de la protección y la sustitución de importaciones, hace un informe bastante ortodoxo que titula Moneda sana o inflación incontenible. Se hace una propuesta de austeridad, difícil de lograr y no es lograda. Esto mantiene la inflación en términos de valores entre el 20 y el 30%. En un país que todavía no se había adaptado a tener inflación, existía el hábito del ahorro. Ustedes se acuerdan de la caja de ahorro postal, donde uno ahorraba y obtenía un interés del 2 al 3% anual. Todavía la gente no había aprendido a comparar valores reales con nominales. Los ahorros se van perdiendo en beneficio de los que sabían jugar con la inflación. Perón empieza con los controles de precios, antes de llamarlo a Gómez Morales, y aún después aprovecha el sentimiento que tiene la gente de creer que la inflación la generan los que remarcan precios, o sea, los comerciantes o los empresarios, y adhiriéndose a esta presunción de la gente, larga la ley de alquileres y la ley de arrendamientos y larga la ley de abastecimiento. Ustedes recuerdan, los que recordamos aquella época, la calificación de agiotistas a los comerciantes que remarcaban precios, el encarcelamiento de algunos de ellos para que esto sea una lección para los demás, y acentúa la idea de la gente de que la inflación es ocasionada por los malos comerciantes, egoístas, estafadores, y esto le sirvió a Perón para mantener vigente de esta forma su popularidad, y aún hoy sirve. Cada tanto oímos a los políticos protestar y los controles de precios, que son la consecuencia de esta hipótesis, se han repetido históricamente. no solo en el peronismo, que fue quien los inició en aquella época, sino en sucesivos gobiernos después. Hemos tenido controles de precios en gobiernos militares, gobiernos civiles. Todavía los tenemos de vez en cuando, y muchas veces cuando hay una política ortodoxa de reducción del gasto, para compensar la antipatía que genera esa política, se habla de controles de precios. Por supuesto que no hay que negar de que hay situaciones de cartelización, de monopolios legales, a veces monopolios naturales, en donde tiene que haber algún tipo de regulación, sobre todo con economías que nunca han logrado ser abiertas desde aquella época. La idea de protección es otra idea que tiene un gran sentimiento popular, bajo el lema de cómo vamos a pagar salarios del exterior si podemos construir y fabricar las cosas nosotros mismos. Esto ha servido para que la Argentina, en sucesivos gobiernos, aún con miradas heterodoxas o ortodoxas, el sistema económico sea un sistema protegido. De manera que la inflación ha tenido un caldo de cultivo muy importante en un país que ha mantenido un déficit fiscal solamente en algunos años, dentro de estos 70 que analizamos, dejó de serlo, pero muy precariamente. Y además un sistema protegido, una economía cerrada, una economía ineficiente, con leyes laborales que han sido muy protectivas y con un sistema de organización laboral que también nace con el peronismo, que establece el principio de que las negociaciones de salario y condiciones de trabajo se deciden a nivel sectorial, entre los representantes de gremios, a su vez únicos por nivel, por actividad, y los representantes empresarios unidos en las cámaras que negocian con los dirigentes sindicales. Este sistema es un sistema que tiende a transmitir la inflación más que los sistemas abiertos, donde las negociaciones laborales se hacen a nivel de empleados y empleadores. Las definiciones de aumentos de salario y condiciones de trabajo responden más que nada a criterios políticos o a la inflación histórica en los periodos de ajuste, o simplemente al poder de negociación. De manera de que es una palanca de transmisión que nos dejó el peronismo y que no ha sido todavía modificada, a pesar de que hubo intentos. Esto hace que ese largo periodo de sucesivos gobiernos civiles y militares no pudo terminar con la inflación. Yo he sido funcionario de algunos de ellos y doy fe de que se luchó, pero también doy fe de que esa lucha fue muy estéril, porque aún en gobiernos militares hubo una posición anti economía de mercado, si podemos decirlo en esta forma, por lo menos muy reacia a hacer una apertura para hacer un sistema abierto a la competencia internacional o para reducir el gasto público. Yo no uso criticar a nuestras Fuerzas Armadas, pero en los gobiernos militares en la Argentina debo reconocer de que hubo un sentimiento fuertemente estatista en las Fuerzas Armadas, que nace en una relación histórica de ellas con la producción, sobre todo en las industrias básicas, con un criterio de autoabastecimiento. Diferente, por ejemplo, esto lo digo porque lo he visto y lo he analizado, a lo que ocurrió en Chile, donde sus Fuerzas Armadas habían tenido una formación estrictamente profesional y no estaban involucradas ni en la siderurgia, ni en la minería, ni en la fabricación de productos químicos, ni en las grandes estancias para producir sus propios alimentos. De manera de que esa formación tuvo su influencia también en los gobiernos militares que sucedieron a peronismo, la Revolución Libertadora y los otros. Y por cierto, en los gobiernos civiles que tuvieron un signo ya sea radical, ya sea peronista o ya sea una combinación de ambas cosas. De manera que no hubo una capacidad para modificar un esquema que finalmente terminaba siendo inflacionario. Esa inflación se hizo endémica y los mecanismos de negociaciones salariales y los mecanismos de concertación y los mecanismos de controles de precios, todos alimentaron e impulsaron la inflación por sí misma. cuando hay control de precios, generalmente uno se anticipa a ese peligro y aumenta los precios en la medida de lo posible, aún sacrificando ventas para estar mejor posicionado en una negociación posterior. Lo mismo pasa cuando uno tiene que prevenirse de cambios en las estructuras tributarias que han sido tan comunes en la República Argentina y siguen siéndolo. Tenemos casos especiales, periodos especiales interesantes de analizar. Uno de ellos es el que empieza en 1973 con la elección de Cámpora y luego la de Perón hasta 1976. Entra como ministro de Economía José Bel Gelbart y se impone el criterio de inflación cero. Inflación cero es absolutamente una utopía. Lo hace a través de un mecanismo de control de precios y salarios. O sea, nadie puede aumentar sus precios. Utopía porque hay mercados donde los precios no son controlables. Los mercados, de, por ejemplo, de vacunos, de carnes, muchos otros, de commodities, en donde los precios se resuelven con otros mecanismos y son imposibles de congelar. Bueno, la inflación cero trajo, como ocurrió otras veces y ocurrió justamente en la gestión kirchnerista, una fuerte distorsión. En el año 73 los servicios públicos eran prestados por empresas del Estado, de manera de que las pérdidas que éstas tuvieran repercutían como déficit fiscal. En el año 1975, dos años después del inicio de esta gestión, los salarios habían crecido un 125%. Famosas convenciones colectivas, la protección política al sector laboral, sobre todo a los dirigentes sindicales, que eran la columna vertebral de ese gobierno, hicieron de que los salarios crecieran, por supuesto, más que los precios, que habían crecido en esos dos años un 98%, pero las tarifas de los servicios públicos, incluyendo los combustibles, que en entonces sí tenían precios controlados, habían crecido un 0%. El déficit público, a raíz de las pérdidas de las empresas públicas principalmente, se había catapultado a 14 puntos del Producto Bruto Interno. Fue el déficit más alto que se conozca en nuestra historia, 14 puntos del Producto Bruto Interno. Los Kirchner dejaron un déficit de 7 puntos del Producto Bruto Interno, o sea, la mitad. La situación se hacía realmente insostenible. El déficit no era cubierto con deuda porque el país no la recibía, sino con emisión, y comienza a acelerarse la inflación. Pero todavía funcionaba de alguna manera esa compensación entre los precios de los servicios públicos y los otros precios. Ahí es cuando aparece Rodrigo. Y Rodrigo sincera la situación, es el Rodrigazo. Deciden aumentar las tarifas un 120%, combustibles, etc. En ese entonces las negociaciones se hacían como se hacen hoy, pero se homologaban por parte del gobierno nacional, las negociaciones salariales. Rodrigo había calculado de que el aumento de las tarifas y los combustibles en un 120% producía un efecto sobre el nivel general de precios del 30%. Entonces se instruye a los dirigentes gremiales de no excederse de este nivel en sus negociaciones. Pero esto no es obedecido por los dirigentes gremiales y recordamos la Unión Obrera Metalúrgica que sale con un acuerdo del 120%. Entonces la presidenta era María Estela Martínez de Perón, alias Isabelita, que anuncia de que no va a homologar ningún acuerdo que sea más de ese 30%. Decide entonces la CGT hacer una huelga general de 48 horas. Las 24 horas de esa huelga se accede y se homologan todos los convenios firmados y ahí se produce un comienzo de hiperinflación. Los precios aumentan a una velocidad que ponen en riesgo absolutamente el resto del sistema económico. No fue una hiper. La hiper queda definida como la situación en donde se paraliza el comercio y se paraliza la producción, porque los comerciantes no saben a qué precio van a tener que reponer su mercadería, los productores no saben a qué precio van a tener que comprar sus insumos, prefieren no vender y se paraliza la producción. Esto no sucedió todavía en el año 75, probablemente porque la sociedad no estaba, ni el sistema productivo estaba tan prevenido para estos casos. Pero lo cierto es que se hizo ingobernable nuestro país y se produce el movimiento de marzo de 1976. Nuevamente, este periodo de gobierno del 76 al 83 se caracteriza por tener una herencia muy difícil de manejar, un déficit descontrolado. Yo recuerdo que solo por obras públicas iniciadas en el año 76 había que gastar 7 puntos del producto. Muchas de esas obras eran obras que no tenían ninguna prioridad. Pero el sistema estaba descontrolado y se intentó controlarlo con esfuerzo. Un esfuerzo que dio sus resultados medianamente. La inflación había subido a tres dígitos mensuales. En el mes de marzo del año 76, la inflación superó el 200%. De manera que estábamos envueltos en un mecanismo de economía cerrada, de precios fuertemente distorsionados, que había que volver a ponerlos en su lugar en términos relativos, y no nos olvidemos que estábamos envueltos en una guerra civil. Una guerra civil que había movilizado una buena parte de la población, que se había iniciado muchos años antes, pero que había tenido eventos tales como el Cordobazo, que había puesto en guardia a nuestras Fuerzas Armadas en términos de que no se podía aplicar un plan excesivamente duro, no se podía hablar de ajuste, porque había que contemplar esa situación. Esto inhibió de aplicar medidas muy ortodoxas y la inflación se mantuvo alta, hay que reconocerlo. A pesar de que hubo un cierto esfuerzo por el control fiscal, los déficits no pudieron ser anulados, no se pudo avanzar en privatizaciones como hubiera sido necesario y ese periodo no fue exitoso desde el punto de vista económico. Con esto no quiero decir de que tenga yo que hablar de que no hubo esfuerzos, y los hubo. Hubo periodos también en donde se puso más empeño en hacer una política más racional y otros en donde se perdió un poco ese control. La cuestión es que esto llega al año 83 y hay que decirlo, Alfonsín heredó un déficit importante, sobre todo en los últimos años del gobierno militar no fueron de un control posible como hubiera sido necesario. El año 83 marca el inicio de una nueva etapa y ahí otro hecho importante fue el Plan Austral. Los primeros años del gobierno de Alfonsín fueron años en donde hubo mucha heterodoxia en materia de manejo de la economía. El primer ministro de Economía fue Bernardo Grispun, que es sustituido por Surril. No había forma de bajar el gasto en un clima político difícil para ese gobierno. El déficit no se pudo reducir, la inflación crece y en el año 85 se decide intentar un plan bastante ingenioso. Si ustedes recuerdan, el Plan Austral consistió en primero transformar los contratos que tenían insertos una previsión de inflación en contratos a moneda fija con una cláusula de desagio que reconocía esa previsión previa. Se cambia la moneda, se inventa el Austral y nace este plan con control de precios y salarios. O sea, era un plan heterodoxo, si queremos calificarlo de esa manera, pero tenía algunos conceptos interesantes. Alfonsín anuncia este plan diciendo de que a partir de ese momento el Banco Central no iba a emitir dinero para el Tesoro. Si esto fuera así, una de las razones de la inflación, que es la emisión de dinero, estaba salvada, siempre que pudiera hacerlo. El Plan Austral nace con un déficit de 8 puntos del Producto Bruto Interno, difícil de lograrlo. había que obtener financiamiento para cubrir ese déficit. Y esto no fue posible, esa es la verdad. El Plan Austral comienza a hacer agua. Comienza a hacer agua porque había precios que no eran controlables, porque había una presión por el solo hecho de la expansión monetaria derivada de la financiación del déficit fiscal. Y se hacen intentos para poder extenderlo. Viene lo que se llama el Plan Primavera, que implicó un nuevo intento de control de precios y salarios, y se desata la hiperinflación. Esto ocurrió en el año 89. Y acá sí voy a entrar a hablar un poco del fenómeno de la hiperinflación. Es un fenómeno muy peculiar, como le dije, se caracteriza porque se pierde control de la evolución de los precios y se corta la cadena productiva. No pretendo hacer matemáticas, pero esta es lo que se llama la teoría cuantitativa del dinero. Esto es, perdón. Hay que saber manejar esta cosita. Esto vuelve al inicio. Esto dice que la masa de dinero, por la velocidad de circulación de ese dinero, equivale a los precios promedio por la cantidad de bienes y servicios producidos. Es una gran simplificación, pero nos permite analizar. Esto nos dice que si hacemos crecer la masa de dinero, siendo constantes la velocidad de circulación y la cantidad de bienes y servicios producidos, proporcionalmente crecen los precios. O sea, esto es algo que intuitivamente vale. Y la teoría clásica siempre consideró que esto es un factor constante, de manera que si no aumenta la producción y si aumenta la masa de dinero, por ejemplo, por la emisión para financiar el déficit, los precios aumentan en la misma proporción. Lo que sucede con las hiperinflaciones es que este factor no es constante. La cantidad de dinero que uno quiere tener en cada momento disminuye con la presunción que uno tiene que se de la desvalorización de ese dinero. Esto es lo que varía fuertemente cuando la inflación crece. El promedio mundial en el año 2017 de la cantidad de dinero disponible. M1 es la suma de los billetes y monedas más los depósitos a la vista, o sea, los depósitos que la gente puede usar para pagar. En relación al Producto Bruto Interno, esto es un 50% en el promedio mundial, donde hay países que tienen más del 100% y otros países que tienen menos, obviamente. La Argentina en el año pasado y actualmente no ha cambiado mucho, son 9,7%, algo menos del 10%. Ya acá vemos una gran diferencia. Argentina es uno de los países de menor monetización. La gente no quiere tener dinero a la vista. ¿Por qué no lo quiere tener? Porque el dinero se desvaloriza. En julio del año 1989, en plena hiperinflación, esto bajó al 1,4%. La rotación del M1 es las veces que este dinero da vueltas, perdón, la cantidad de días que necesita este dinero para girar. O sea, en los países estables uno mantiene el dinero en la cuenta corriente, lo mantiene en su caja de ahorro, lo mantiene y la rotación es menor. En la Argentina, obviamente, el dinero rota en tiempos mucho más cortos y en la hiperinflación le llevaba 3,3 días. Si tenemos en cuenta que el dinero bancario estaba 48 horas por lo menos, los billetes y monedas rotaban en 24 horas. O sea, nadie tenía un billete físico más de 24 horas consigo. Se desprendía rápidamente de eso. ¿Por qué? Porque se desvalorizaba o por si lo colocaba en un plazo fijo de interés, le daba un interés equivalente a la inflación, que era muchísimo. La velocidad en las veces que rota por año es 365 dividido esto, y acá vemos que el dinero argentino en la época de inflación, hiperinflación, rotaba 110 veces por año. Da vuelta toda la masa de dinero 110 veces por año. ¿Por qué esto es importante? Yo dije que si aumenta la velocidad de rotación, a ver si vuelvo a la anterior, ya voy a encontrarlo. No la toqué, yo la voy a encontrar. Te dije que no la toques. Pegala. Ah, bueno. Esta. Si la velocidad puede aumentar tantas veces, la diferencia, por ejemplo, entre lo que tenemos hoy y lo que teníamos en la hiperinflación es como 7 veces. Si la gente decide acelerar el uso del dinero, es como si se multiplicara la masa monetaria por 7 veces. Además, cuando la masa monetaria cae tan bajo, tenemos un valor tan pequeño de masa monetaria que rotaba rápido, lo que el gobierno agrega para financiar el déficit tiene una proporción mucho mayor. O sea, si la masa monetaria era 1,4 veces PBI, si el déficit era 9 veces o 10 veces, en un año el gobierno para financiar el déficit multiplicaba la masa monetaria por 6 o por 7. 6 veces es un 700% de inflación. O sea, cuando la velocidad de rotación se reduce, el impacto de la emisión aumenta proporcionalmente. Como además la inflación hace que se siga reduciendo, se produce una doble aceleración. Y eso explica por qué cuando hay hiperinflación se pierde el control directamente. Bueno, siempre está ese peligro potencial. Hoy tenemos esta velocidad. Se puede multiplicar por 7 si tuviéramos la misma reacción colectiva que hubo en julio del 89. O sea, si alguien pega un grito en la esquina de Sarmiento y San Martín, y dice a los botes, y la gente se decide desprenderse del dinero, puede ocurrir que el impacto sea como aumentar por lo menos casi 8 o 7 veces la velocidad de circulación. Y esto es como si se multiplicara la masa monetaria por esa proporción. O sea, el riesgo existe. Y esto cuando ocurre se produce conjuntamente con una corrida cambiaria y bancaria. Ese riesgo en un país que ha aprobado la hiperinflación y que ha tenido esa reacción colectiva es peligroso. Por ejemplo, Brasil, que ha tenido inflaciones muy grandes, no tuvo esa circunstancia tan aguda. Brasil tuvo inflaciones del 15, 20%, 30% mensual, con sistemas muy autoindexados. Y se seguían produciendo transacciones en moneda brasilera. En Argentina, cuando esto sucede, algunas transacciones comienzan a realizarse en moneda extranjera y existe el hábito. Y esto es lo que salva a los sistemas económicos de la hiperinflación. Zimbabue salió de la hiperinflación, que fue la más abrupta, la más crítica de la historia, dolarizando. Y lo probable es que ocurra lo mismo con Venezuela. Ustedes vieron el gráfico de las hiperinflaciones, a ver si lo encuentro. Bueno, me van a tener que disculpar. El caso de Venezuela, le puse un signo de interrogación. Venezuela está en hiperinflación. Está en hiperinflación. Ya la inflación de este año va a ser más del 100.000%. Y tiene una distorsión de precios relativo monumental y ha destruido su aparato productivo. La gente sale de Venezuela por hambre. O sea, en Venezuela la actividad económica se ha paralizado porque nadie, por de pronto la producción de combustibles es estatal. Se llena un tanque, con un centavo de dólar se llena un tanque de un auto. Son cosas absolutamente absurdas. Bueno, esto termina mal. No sé cómo va a ser políticamente ese final, un gobierno de las Fuerzas Armadas que tiene tanto dominio, pero esto va a terminar, no sé si como Zimbabue, pero algo parecido. Bueno, el tema de la hiperinflación quedó marcado. Tuvimos dos brotes hiperinflacionarios. El que se produjo en el año 89, que terminó con el gobierno de Alfonsín, que tuvo la fortuna de que ya había habido elecciones y había pasado el gobierno a otro presidente, se adelanta la entrega. Y el que tuvo Menem en sus primeros meses, en enero del año 90, cuando había podido controlar esta sensación simplemente con promesas y con la aparición de un Menem racional, que no era el caso cuando hizo su campaña política, cuando hablaba del salariazo, pero en plena hiperinflación, la mentalidad de la gente cambió. Fue un shock psicológico para mucha gente, que se vio en la angustia de no saber para dónde terminaba esto, y aceptó cambios importantes, por ejemplo, la ley de emergencia económica y la ley de racionalización administrativa, que pusieron un horizonte de mayor tranquilidad. Sin embargo, esa tranquilidad se volvió a perder a principios del año 90 y tuvimos un segundo pico hiperinflacionario que se resolvió también con medidas de austeridad y con ortodoxia. Pero la inflación no se pudo curar hasta el año 92, cuando aparece la convertibilidad. La convertibilidad fue una dolarización disfrazada y fue efectiva. En ese momento había reservas que se equivalían con la base monetaria, lo que le permitió, con una devaluación en ese momento, decir al gobierno: yo tengo tantos dólares en el Banco Central como pesos hay en el sistema. Si todos ustedes, decían a los habitantes, quieren dolarizarse, vengan con los pesos, yo les doy dólares. Y puedo hacerlo porque los tengo. De manera que quédense tranquilos. La moneda apareció impresa con un peso convertible, se le quitaron cuatro ceros y hubo un shock psicológico en la población importante. Fue puesto a prueba en noviembre del año 1992, hubo una corrida cambiaria y Cavallo dijo: no se preocupen, tengo todos los dólares, ¿cuánto quieren? Puso 500 millones de dólares un día y la corrida cambiaria se aplacó. Y esto nos duró 10 años. 10 años de estabilidad, pero no fueron 10 años de equilibrio fiscal. La condición de no emitir para el Tesoro solamente era cumplible si se financiaba el déficit fiscal con deuda, cosa que fue así. O sea, el gobierno no emitió para el Tesoro. Ahora, el problema es que tampoco tuvo equilibrio fiscal y la deuda empezó a crecer. El plan Brady, que fue un default que el gobierno arregló, había llevado la deuda pública a un valor de 30-35 puntos del Producto Bruto Interno. Era razonable. Menem, con las privatizaciones, bajó el déficit fiscal de 8 puntos del producto a 2, pero no a 0. Tenía 2 puntos del producto de déficit. Con alguna ingeniería contable, en el año 1994, suponían que tenían un solo punto del producto de déficit. En realidad tenían 2. El valor de la deuda crecía entonces a 2 puntos del producto cada año. En 10 años fueron 20 puntos del producto. Entonces de 32, 33 puntos se fue a 52, 53 puntos del producto. Que todavía era un valor razonable para los países que tienen capacidad de endeudarse. Pero para un país como la Argentina, que había entrado en default ya varias veces, no era razonable. El mundo le dijo a la Argentina no. ¿Ustedes se acuerdan que el secretario del Tesoro de Estados Unidos dijo: no vamos a usar los fondos, los ahorros de los plomeros y los carpinteros de Estados Unidos para financiar un dispendio? Y la Argentina empezó a tener dificultades para conseguir préstamos. Vino el megacanje. El país no estaba preparado para hacer un plan de austeridad y bajar esos 2 puntos del producto. Desde Fiel trabajamos nosotros en un programa de reducción del gasto, esto fue en el año 94. Cuando Menem fue reelecto, había ganado las elecciones en el 95, gracias a la estabilidad y gracias a que había hecho un programa importante. Se sintió confiado. Yo recuerdo que fuimos a verlo con el equipo de Fiel para explicarle cuál era el programa para bajar esos 2 puntos del producto de déficit y darle completa seguridad al plan de convertibilidad. Y ya en ese momento Menem estaba pensando en su reelección. Domingo Cavallo estaba muy tranquilo de que las cosas le iban bien. Me tocó a mí exponer ese programa en Olivos. Y debo confesar de que Menem se quedó dormido. Y esa reforma de segunda generación no se hicieron. Y esos dos puntos del producto fueron acumulando. Y en el año 2001 ya se veía el default en el horizonte. Nuevamente se intentó hacer un programa de corrección para dar tranquilidad. El riesgo país está en 1000 puntos básicos, hoy está en 700. Ojo, el riesgo país es la diferencia entre los intereses que deben pagar los bonos soberanos argentinos y un bono equivalente soberano a Estados Unidos. 1000 puntos básicos es un 10%. No era una situación sostenible. Sin embargo, el gobierno de la Alianza, que había sucedido al gobierno de Menem y había aceptado continuar con la convertibilidad, no estaba en condiciones ideológicas y políticas de imponer un plan de austeridad. Se recurre a Ricardo López Murphy en reemplazo de Machinea. Machinea había intentado resolver el problema de ese déficit remanente aumentando impuestos, y esto tuvo una resistencia material y no lo logró, porque lo primero que logró es generar una situación recesiva, porque los impuestos eran altos. Eso que el gasto era 30 puntos del Producto Bruto Interno, o sea, si eso lo comparamos con los 45 que tenemos hoy, vemos que debía haber sido solucionado de cuajo en ese momento. Pero no fue así, el intento de recortar el gasto se frustró en un par de semanas y nuevamente apareció Domingo Cavallo con una hipótesis ofertista y con la idea, tal vez sincera de él, de que su presencia iba a lograr la confianza necesaria para recuperar el crédito. Pero lo importante es que quienes analizan el riesgo crediticio en el mundo, lo que miran con detenimiento es quien recibe los fondos que prestan van a poder devolverlos. Y cuando la conclusión es que no le prestan o le cobran una tasa de interés acorde con ese riesgo. Y no hay prestigio que valga. Algo así le pasa a Mauricio Macri, que tiene un enorme prestigio institucional porque es uno de los pocos casos donde un gobierno desplaza al populismo, un político, a través de elecciones. Y esto se manifiesta de muy diversas maneras, su presencia en el G20, el respeto que le tienen, y el otorgamiento de un crédito de 50.000 millones por parte del Fondo Monetario Internacional en tiempo récord. Pero la verdad es que nuevamente los analistas ven si el gobierno puede devolver la plata que le prestan. Esto en el año 2001 ocurrió, la conclusión era negativa y se hizo el megacanje, una tasa de interés importante, y luego aparece el default. El default que podía haber sido evitado, aunque no se lo quiso evitar, porque tenía atractivo político no pagar la deuda. Así es que Argentina agrava su situación anunciando el default con una ovación en el Congreso. Bueno, eso fue el fin de la convertibilidad y el fin de la estabilidad que se había logrado. Diferente el caso de La Rúa con el de Alfonsín. Alfonsín cayó con la hiperinflación. De La Rúa cae con el default. Y el default es absolutamente destructivo. Absolutamente destructivo. Y produjo una hiperrecesión, una caída del producto de más del 20%, un aumento del desempleo a más del 25%, un aumento de la pobreza al 50%. Y esto terminó con el gobierno de La Rúa. Si podía haberse evitado o no, es muy difícil hacer la teoría contrafáctica. Yo soy de la idea de que debió haberse evitado y podía haberse evitado. Por eso es que estamos tan prevenidos con lo que sucede hoy. Cae de La Rúa y se produce una situación casi caótica, como les acabo de decir, que se corrige a fuerza de repartir ingresos en forma distinta. Caen los salarios con aceptación de los gremios porque la tasa de desempleo del 25% era muy aleccionadora, digamos. Los salarios públicos y las jubilaciones se reducen en términos reales. La devaluación del 300% permite poner retenciones a los productos tradicionales, se generan recursos fiscales y casi milagrosamente aparece superávit fiscal, que no había sucedido en los 50 años anteriores. Superávit fiscal primario. Como no se paga la deuda, ni siquiera se pagan los intereses, el superávit primario, que es antes de pagar intereses, es superávit al fin. Y este superávit primario, con una devaluación de esa magnitud, genera un superávit en la cuenta corriente del balance de pagos. De manera que la Argentina casi vivía una situación idílica, pero apartada del mundo. Cosa que no podía subsistir por mucho tiempo. Bueno, esto permite que la inflación se morigere y la popularidad de ese gobierno aumentó notablemente, pero con distorsiones fuertísimas. Una de ellas es el retraso de las tarifas de los servicios públicos. Los servicios públicos habían sido privatizados con contratos que permitían ajustes de las tarifas en dólares o en moneda real, de manera de mantener la rentabilidad y no necesitarse subsidios, salvo en casos muy específicos. Bueno, aparece el congelamiento de tarifas imprudentemente y no solo deteriora la infraestructura, no solo deteriora las reservas de energía, de petróleo, de gas, sino que también produce una enorme distorsión y la necesidad de enormes subsidios que van creciendo con el tiempo. Esto, sumado a la corrupción que todos conocemos, genera una pérdida de ese superávit fiscal y la aparición de un déficit. Ese déficit de los últimos por lo menos 4 o 5 años del gobierno kirchnerista genera nuevamente inflación, porque si bien habíamos hecho un primer acuerdo en el año 2005 con los acreedores, recién se sale del default cuando llega el gobierno de Macri. Y mientras no se salía del default, no se podía financiar el déficit con deuda, solamente con deuda, deuda interna en un mercado de capitales muy limitado. De manera que aparece la inflación. Y esto, unido a un déficit del orden de 7-8 puntos del Producto Bruto Interno, implica una herencia para el gobierno de Macri muy desastrosa. Y acá sí me gustaría hablar de esa herencia. Esto es el déficit, es el gasto público entre los años 61 al principio y el año 2014. Ustedes ven cómo oscilaba el gasto público en épocas de subida y bajada, alrededor de 25 puntos del Producto Bruto Interno. Kirchner y su señora lo llevan a 44 puntos del Producto Bruto Interno. Esto es proporción con el Producto Bruto, no es valor absoluto. Hay que tener en cuenta que la economía crecía, o sea, en valores absolutos el gasto creció muchísimo más que lo que refleja este gráfico. Bueno, esta es la herencia. Porque si bien la presión impositiva creció de aproximadamente 28 puntos del Producto Bruto Interno a 40 puntos, y eso se sintió en la rentabilidad de los negocios, en los dolores del bolsillo, en el tener que pagar los trabajadores impuestos a las ganancias, no se pudo cubrir de todas maneras el gasto que creció a 44 puntos del producto. Aparece un déficit que solamente se podía cubrir con emisión o con deuda. Cuando llega Macri, elimina el control de cambios, que era una absoluta necesidad para evitar un desbande en ese momento, con la política de no salir del default, y pone el país en una senda positiva, pero decide ser gradual. Resulta que la enfermedad era casi terminal, con un déficit de 8 puntos del producto no se podía aplicar una política gradual sin entrar en serios riesgos, porque como les dije, si bien el prestigio de Macri fue inmenso desde el punto de vista institucional y político, los acreedores miran el bolsillo y la capacidad del país de devolver esa deuda. Y esto se fue poniendo en duda cuando se advirtió que la política era gradual. Y esta sensación se transformó en una realidad. Dificultades para obtener deuda que no fueron tan marcadas en los primeros 2 años, hasta que vino un soplo internacional, un hecho que marcó un cambio de actitud. Esto ocurrió a principios de este año, cuando el gobierno de Donald Trump decide aumentar la tasa de interés en Estados Unidos, no importante, pero marca una tendencia que se iba a continuar y que genera lo que llamamos un vuelo hacia la calidad de los fondos que están en los países emergentes. Todos los países emergentes sufrieron, pero hubo dos que sufrieron más, que son los que estaban en la lista de países de alto riesgo, que eran Turquía y la Argentina. Y ahí es donde se produce una restricción fuerte. El gobierno la sabe leer y acude muy rápidamente al Fondo Monetario Internacional. El fondo responde, porque el fondo es un organismo internacional conducido por los países desarrollados, y ayuda al gobierno de Macri a salir de este atolladero, con exigencias que son bastante importantes, pero que no son del todo contundentes. Esto es un tema que da para mucha discusión. Las metas del fondo dicen que en el año 2020 el déficit primario debe ser cero. El déficit primario es el déficit antes de pagar intereses de la deuda pública. De manera de que, aún siendo cero en el año 2020, los intereses de la deuda pública en ese momento van a estar en el orden de los 18 mil millones de dólares, van a ser más o menos 3 puntos del producto, de manera que la deuda pública va a tener que incrementarse en ese valor. Como además va a haber que devolver deuda, Argentina va a tener que recurrir a los mercados alrededor de 35 a 40 mil millones de dólares ese año y los años siguientes si no se resuelve el tema. De manera que todavía estamos en un problema. Y la verdad que los analistas internacionales siguen pensando que Argentina está caminando por la cornisa y que no tenga que venir un viento fuerte o los cuadernos Gloria para crear un problema que puede volcar. Esa es la situación. La inflación ha sido parcialmente controlada. Estamos en una buena senda. Estamos bajando el ritmo de inflación porque el país había dejado de emitir al ritmo que lo hacía en finales de la época kirchnerista. Tenía que resolver un problema de precios relativos retrasados. Las tarifas públicas no podían subsistir sin generar un déficit importante. Los subsidios a la energía, el transporte y algunos sectores de la economía absorbían alrededor de 4 puntos del producto. Esto se bajó, sobre todo por los impulsos de aumento de las tarifas de energía, no tanto por la de transporte, pero no se bajó tampoco en la medida necesaria, porque había también un trade-off ahí entre aumentar las tarifas y la inflación, y aumentar las tarifas y bajar el déficit. Pero otros rubros de gasto son muy difíciles de bajar y otros son políticamente muy complicados. En la época kirchnerista se hizo una moratoria para las jubilaciones y se jubilaron alrededor de 3 millones y medio de personas que no habían hecho aportes o habían hecho aportes parciales. Sumados a los 3 que existían, son 6 millones y medio de jubilados. El empleo público aumentó de 2.100.000 a 4 millones. Y los planes sociales aumentaron de 1 millón de personas beneficiadas a 8 millones. Acá hay una ecuación que no cierra. En el año 2001 había 7 millones de personas que todos los meses recibían un pago del Estado y había aproximadamente 7 millones de personas trabajando en el sector privado pagando impuestos. A fines del gobierno kirchnerista esto se traduce en 20 millones de personas recibiendo todos los meses un cheque del Estado y 8 millones trabajando en el sector privado formal. Una ecuación desequilibrada que no se da en ningún lugar del mundo. Bueno, sobre esto ha sido difícil actuar y hay que reconocerlo, que no es fácil, hay que estar en la cancha y no en la tribuna, pero lamentablemente hay que decir que había que actuar. El gradualismo, que se impuso como un criterio político, por lo menos para llegar a las elecciones de medio tiempo, no permitió resolver este problema. Problema que tiene una fácil lectura por parte de los analistas de crédito de todo el mundo. Y la Argentina siguió, a pesar de mejorar su calificación de economía de frontera a país emergente, siguió figurando como el país junto con Turquía de mayor riesgo. Y esto se traduce en una salida de capitales cuando sopla algún viento adverso como lo que está sucediendo en el mundo. O sea, seguimos en zona de riesgo, con una inflación que en los últimos meses ha vuelto a crecer. O sea, los ajustes tarifarios han sido acompañados por ajustes salariales que han, no han alcanzado el nivel de inflación, pero van a alcanzarlo, porque la mayor parte de los acuerdos salariales tenían cláusula gatillo o cláusulas de reanálisis de los salarios. Además, se indexaron las jubilaciones y se indexaron los planes sociales. O sea, realmente la situación en términos de poder atacar el fenómeno del déficit fiscal y la inflación está muy dura, muy dura. ¿Hay posibilidad de hacerlo? Sí, hay posibilidad de hacerlo. Hay que hacer algunas modificaciones. El otro tema importante es la creación de actividad que permita transferir gasto público al sector privado, empleados públicos al sector privado. Y hoy eso es difícil si no hay un proceso de inversión impulsado por condiciones más favorables de las que tenemos. La legislación laboral sigue siendo adversa. El riesgo laboral es alto, porque no solo tenemos un problema de rigidez en la legislación laboral y la fijación de salarios, sino también en el costo de despido y la justicia laboral. Tenemos además un riesgo impositivo y un nivel impositivo todavía muy alto. El gobierno no ha podido reducir impuestos más allá de las retenciones, y esto es adverso para quien tiene que encarar un proyecto nuevo, más allá de que una devaluación pueda hacerlo competitivo, pero esto es cambiante. Y las condiciones de financiamiento en la Argentina son muy duras, el mercado de capitales es muy chico y no tenemos acceso al mercado internacional fácilmente. De manera de que estamos envueltos en una especie de círculo vicioso de alta rigidez, dificultades de bajar el gasto y un cierto temor reverencial al efecto político de un plan de ajuste. Esto ha cambiado, por cierto, porque la crisis cambiaria que se inicia en abril de este año generó una suerte de temor por lo que pudiera suceder. Tranquilizado después el gobierno con el aporte del fondo, creo que esa tranquilidad es muy endeble, como lo hemos visto en estos últimos 2 o 3 días. De manera de que la Argentina tiene un camino para recorrer y es posible hacerlo. Tiene que corregir no solo la inflación es una consecuencia, sino las causas de la inflación, y esto es un gran desafío. Yo no me animo a hacer una crítica severa de haber sido gradualistas, pero creo que tendría que haberse hecho un examen de conciencia muy rápidamente en la toma de gobierno, hacer explícito el problema, utilizar una matemática muy elemental para que la gente se convenza y exponer la formación de un círculo virtuoso para salir del círculo vicioso. Y de esta forma lograr una corrección de este fenómeno que se autoalimenta y que genera riesgos muy grandes. Como les dije, el tema de la hiperinflación es un tema que depende de una reacción colectiva sobre la velocidad de circulación de dinero, sobre la gente que demanda dinero o lo rechaza. Y esto no lo maneja ningún gobierno. Si hay algún elemento que la gente entiende que puede motivar esa reacción colectiva, se puede autoalimentar. Así que hay zona de riesgo. La inflación nuevamente se ha puesto en el orden del 30-32% para este año, y esto con sistemas autoindexados que no han podido ser eliminados, a pesar de que el gobierno está haciendo un esfuerzo por hacer retrasar los salarios públicos y las jubilaciones, esto implica una enorme dificultad. Bueno, con esto voy a terminar. Por supuesto, si hay alguna pregunta, estoy dispuesto a escucharla y a responderla en la medida de mis posibilidades. Gracias. Bueno, agradecemos a Manuel Solanet por su exposición. Si alguien tiene que hacer una tiene interés en hacer una pregunta, Analía les va a acercar el micrófono. Les pido que las preguntas sean concretas y que no haya relatos prolongados. Gracias. Sí, ingeniero Manuel Solanet. ¿Por qué acá en Argentina no se hace lo que se hizo en Ecuador y en Panamá de reemplazar la moneda por los dólares? Hay mucha gente que lo propone. Es posible hacerlo, pero así como con la convertibilidad hicimos básicamente una dolarización disfrazada, una relación, dolarización explícita requiere que haya equilibrio fiscal. Nosotros no podemos emitir dólares, imprimir dólares, de manera de que tenemos que endeudarnos si tenemos déficit fiscal en dólares. Y el mundo va a pensar igual, en algún momento nos corta el chorro. O sea, la dolarización tiene una ventaja que es inmediatamente logra estabilidad. Pero la estabilidad no garantiza el equilibrio fiscal. De manera que hay dos condiciones que se requieren, y una de ellas que es importante no es solo tener una moneda creíble, sino también tener la forma de que uno pueda vivir sin tener que emitir esa moneda, porque no es la propia. Más allá del impacto emocional y político que significa una dolarización, que seguramente todos los gobernantes lo tienen muy en cuenta. Hola, quería consultar, usted mencionó dos causas de inflación que diría por ahí son no monetarias. Mencionó el esquema sindical y controles de precios como transmisores de inflación. Cuando yo miro la fórmula de Fisher, quería entender, digamos, esas causas dónde están, digamos, dónde, cómo se conjugan las causas esas con la fórmula de Fisher. No sé si me explico. Sí. Sí, la fórmula de Fisher sería rígida en el sentido de que solamente el aumento de la masa monetaria o la velocidad de circulación producen aumentos de precios. Esto yo dije que no es así, hay otras causas y hay autoalimentación. No aparece entre la fórmula de Fisher, lo que no quiere decir que la fórmula de Fisher funciona para explicar la hiper, por ejemplo. Sin duda alguna, yo hablé del inicio de la inflación, no tuvo causas monetarias de inicio. Perón utilizó para financiar el déficit fiscal en sus primeros años las cajas de jubilaciones y las reservas, pero produjo una inflación de costos, haciendo aumentos salariales y concesiones que implicaba aumento de costos de las empresas sin que hubiera un aumento de la productividad consecuente. Así que es cierto lo que dice, no toda la inflación tiene una relación unívoca explicada por la fórmula de Fisher, hay otros factores, y está el factor de la indexación. Los planes más duros prohibieron la indexación, esto se hizo con la convertibilidad, para evitar de que la inflación generara inflación. Ahora, cuando la inflación es grande, es muy difícil no indexar. Ahora, por ejemplo, tenemos el tema de que los balances no se ajustan por inflación, lo cual implica que se paga impuesto a las ganancias y se consume capital, por ganancias que fueron ficticias. Así que yo creo que hay muchos aspectos que tener en cuenta. Yo no me ligo estrictamente a esa fórmula de Fisher, pero es una fórmula que permite explicar qué pasa cuando se acelera la velocidad de circulación. Nada más que eso. Sí, los sueldos del sector público, más las asignaciones sociales y el sistema de previsión, ¿qué porcentaje de total del gasto juntan todo eso? O sea, yo quiero analizar un poco la rigidez de dónde se puede actuar. De todo el gasto, incluyendo provincias y municipios, es el 70%. Se puede actuar en la parte burocrática. Hay una ley, la ley 25.164 del año 99, último año de Menem, la ley del empleo público, que tiene un par de artículos destinados a la racionalización administrativa, que dice que la estabilidad del empleo público se suprime cuando hay supresión del cargo. El plan que nosotros hemos elaborado, que elaboramos originalmente en FIEL y ahora en nuestra Fundación Libertad y Progreso, se basa en el rediseño de la Administración Nacional. La Administración Nacional, para cumplir con todas las funciones que tiene que cumplir, necesita no más de la mitad de las personas que actualmente ocupa, digamos, las provincias también. El empleo público se duplicó en los últimos 15 años, cuando debería haberse disminuido porque aparece la automatización, las computadoras, etc. El rediseño de la Administración Nacional permitiría, aplicando esta ley, poner en disponibilidad un número muy grande de personas. Disponibilidad que implica que no están en la calle. Durante un año se les mantiene el sueldo y después viene una indemnización. Nosotros proponíamos que en vez de un año sea 2 años, una indemnización equivalente a tantos sueldos como años de antigüedad, jubilación temprana para aquellos que tienen algún tipo de limitación o que tienen, superan cierta edad, 50 o 55 años, que les resulta difícil insertarse, subsidios para la recapacitación del nuevo empleo. O sea, todo un programa basado en la absorción del exceso de empleo público por parte del sector privado. Esto se tiene que dar en el contexto de un clima de inversión también, para lo cual este programa tiene que incluir una reforma laboral y tiene que incluir una gradual reforma impositiva para generar condiciones propicias para la inversión. O sea, transformar el círculo vicioso de que, como hay desempleo, los gobiernos emplean público, emplean personas y aumenta el gasto, en un círculo virtuoso. Y esta salida es posible. El exceso de burocracia, el incremento de la burocracia reducible fue más o menos de 4 puntos del Producto Bruto Interno. O sea, hoy tenemos un déficit de 7 puntos. Entre la actualización de las tarifas públicas, la reducción de la burocracia, nación, provincias y municipios, se puede llegar a déficit cero. Nosotros hemos hecho un programa de reducir 6 puntos del producto, el gasto. El Fondo Monetario prevé reducir 3 puntos del producto, o sea, se puede reducir 3 puntos más. O sea, no todos los salarios implican un gasto rígido. Las jubilaciones y pensiones sí, ahí no se puede tocar, es un derecho adquirido. Pero los planes sociales, hay 10 millones de planes sociales, es asistencialismo exacerbado. Chile, cuando pasó la emergencia, hizo planes sociales, después los fue reduciendo. Por ejemplo, la asignación universal por hijo, ¿por qué tiene que ser universal? Que vayan las personas que necesitan. Hay muchas cosas que se pueden hacer. El ajuste de las tarifas de transporte, que se hace con cuentagotas y la inflación le está ganando en este momento. Con la tarjeta SUBE se puede decir, aquellos que están jubilados o que tienen esto, no se le aumenta, a nosotros sí. Sobre todo que está concentrado el subsidio en el Gran Buenos Aires. Hay muchas formas de reducir y hay un programa para reducir el gasto, ¿no? O sea, no es tan rígido, por supuesto, depende del empeño político. Este es el tema básico de discusión en este momento. Si se hacen esas cosas o no se hacen. Había más espacio al principio, cuando un gobierno empieza, y si Macri hubiera dicho el 11 de diciembre del año 2015, esta situación es grave, y yo tengo la responsabilidad de que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió en el año 2001, explicar esa situación y les pido sacrificio, voy a hacer que este sacrificio caiga sobre los que pueden asumirlo y sobre los que no, voy a hacer todo lo posible, hubiera tenido un espacio para hacer esto. Este programa le hubiera permitido enfrentar esta contingencia de aumento de las tasas de interés en el mundo o lo que sea, con mucha más solidez. Déficit cero en el año 2018. Y la Argentina no tenía ni que recurrir al Fondo Monetario. Y yo creo que el mundo lo hubiera reconocido y internamente seguramente hubiera tenido una crítica muy grande, pero Argentina es presidencialista. Cuando Macri vetó la ley de despido que prohibía el despido, lo duplicaba, su popularidad aumentó. Cuando toma medidas duras, por ejemplo, cuando vetó la ley de tarifas, la ley que todas las demás fuerzas políticas decían esto hay que hacerlo, hasta Mirta Legrand decía una barbaridad que aumente las tarifas. No, señor, aumentó su popularidad. Baja cuando hay un golpe de inflación o cuando hay una sensación de descontrol, eso sí baja. Pero cuando hay una sensación de que alguien tiene la mano dura y controla, digo mano dura en el sentido económico, no digo otras cosas. Así que yo creo que se perdió esa oportunidad, pero todavía la tiene. Hay que convencerla a Macri que todavía la tiene. Sí, buenas noches. Yo tengo una pequeña duda y es lo que recibió Macri. Ese déficit es un déficit primario, es decir, como no se pagaba la deuda, lo que el 7 o el 7/8 que creo haber escuchado en la charla es simple, era el déficit, digamos, primario, sin pago de intereses. ¿Cuál es lo que realmente recibió para poder, digamos, cuantificar la línea de largada de Macri? Sí, ese es el déficit primario. Algunos intereses se pagaban. Sí, no, recuerde que el primer, algunos intereses se pagaban, organismos internacionales, etcétera, pero ese era el déficit total financiero, que era básicamente primario. Después del default se empezaron a pagar todos los intereses de la deuda, pero una deuda recompuesta después de la salida del default. El déficit muy fuerte era 7 puntos del producto, flor de herencia. La macana que hicieron la campaña política diciendo los problemas no son tan graves, los vamos a, nosotros somos capaces, no se preocupen. Y ese discurso no fue modificado. Este, muy buen resultado electoral le dio, inspirado en Durán Barba. Pero luego no fue modificado y jugó al revés. Ahora, ¿cómo convence a la gente que no se dio cuenta de entrada de lo que había? Hay una pregunta más. Vamos a hacer. Hay dos pedidas. Son estas dos últimas preguntas. Bueno, ante todo quiero felicitarlo por la calidad de la exposición. Si se planteara un sistema de estimulación industrial como hizo Brasil hace muchos años atrás con planes de erradicación de industria, a través de la disminución de impuestos y demás, ¿eso generaría mayor inflación? Más déficit. Más déficit. El sistema de promoción industrial que nosotros hemos tenido y todavía tenemos se basaba en la reducción de impuestos para erradicación de industrias en determinadas provincias y bajo determinadas condiciones. Tuvo dos efectos. Uno es que como esto se tuvo que cupificar, si no se acababan los recursos fiscales, estaba limitado. Si uno no se incorporaba al régimen, no podía competir con los que sí se incorporaban, de manera que había menos inversiones de las que hubiera habido de otro modo. Y después incrementaron el déficit fiscal. Está lo que se llama el costo fiscal. El gasto fiscal es lo que deja de percibirse por las exenciones tributarias, etcétera. Así que yo creo que no hay que volver a eso. Si hay que favorecer una provincia, hay que hacer inversiones en infraestructura. Lo mismo pasa con el régimen de coparticipación de impuestos. Es un régimen redistributivo. Nace en el año 1934 cuando se crea el impuesto a los réditos, que debía ser un impuesto provincial por ser directo y lo pone la nación. Entonces la Suprema Corte lo admite si hay una devolución. Se devolvía el 17% a las provincias de acuerdo a lo que se recaudaba en cada una de ellas. Después se hizo redistributivo y se agrandó. La consecuencia es también doble. Primero, los gobernadores gastan con billetera ajena. Entonces gastan más y gastan mal. Se pasan el día en Buenos Aires tirando la manga al gobierno nacional para tener más recursos. Segundo, las provincias que reciben proporcionalmente más, porque son las provincias más pobres, aumentan el empleo público, pero no hacen las obras de infraestructura o de educación para mejorar su situación de desarrollo. O sea, lo que hay que hacer es volver a un sistema de correspondencia fiscal, como teníamos hasta el año 1934. Las provincias recaudan lo que tienen que gastar. Entonces ahí tienen los coprovincianos que van a fiscalizar de que gasten bien y gasten menos. Y cada uno va a cuidar su situación, no gasta con billetera ajena. Es otra de las tantas reformas que hay que hacer en la Argentina. Sí, doctor, ¿cuánto influiría o si modifica algo que vuelvan a hacerse obligatorio la liquidación de saldos de exportación, que ahora es libre? Yo soy partidario que sea libre. El movimiento de capitales debe ser libre y esto es parte de ello. Muchas importaciones se basan en muchos créditos aplicados a la importación de maquinarias, a la posibilidad de tener la libertad de disponer de la divisa, y esto se logra con exportaciones. Yo creo que esas limitaciones o regulaciones, en vez de ayudar, generan un rechazo y generan mayores perjuicios. No hay que hacer control de cambios ni control de movimiento de capitales. Incluso ese prurito de que hay que evitar que los capitales vengan por corto plazo y poner multas o derechos especiales para los que se vayan rápido, no da resultado. Los gobiernos tienen que crear confianza y eso va a permitir que vengan capitales de largo plazo, de corto plazo, inversiones directas. Todo lo demás cuando se controlan las cosas siempre hay un funcionario que tiene que aplicar el control y además esto crea corrupción. Yo creo que el que exporta puede disponer de su divisa donde quiera, como cualquier argentino. Y van a volver los capitales cuando acá se genere confianza. Bueno, muy bien, agradecemos al ingeniero Solanet. Pido un otro aplauso. Y para el lunes que viene hay un concierto de música clásica de la Escala de San Telmo. El que viene no porque es feriado, el otro. Disculpen.